hablando, pero luego yo me olvido cuando yo estoy fumando, que tú ahora piensas en mí y yo me estoy olvidando que tú ahora piensas en mí y yo de ti estoy pasando porque me tienes loco, loco, loco, loco. Me mandaste una foto, foto, foto, foto que no sale de mi coco, coco, coco, coco, porque tú me tienes loco, loco, loco, loco. Y ahora la noche se hace larga y tú sola te la pasas. Antes conmigo ni hablaba, ahora yo soy el que pasa. Que te cansas de lo mismo ya de siempre. Me redaste en tu camino, ahora dudo que yo entre. Un nudo raro en el diente, una palabra que no sale de mi boca. Me tenía raro, loco, no salía ni siquiera de mi coco. Y tu cara a mí me comía, pero poquito a poco. Y ahora es como que de repente cojo y me choco. Y me doy cuenta, que ahora te pasa escuchando un cuento. Que todo lo que dice te lo inventa, y yo solo estoy viviendo el momento. Que tus fotos ni siquiera me las miro, y tú te pasas mirando todo el día. Que él me tenía loco perdido, pero eso es una tontería. Porque me tienes loco, loco, loco, loco. Me mandaste una foto, foto, foto, foto, que no sale de mi coco, coco, coco, coco, porque tú me tienes loco, loco, loco, loco. Y ahora la noche se hace larga y tú sola te la pasa. Antes conmigo ni hablaba, ahora yo soy el que pasa. Que te cansas de lo mismo ya de siempre. Me enredaste en tu camino, ahora dudo que yo entre. Como que quise y no quise, y por el tiempo tú estabas en cotice. Y la verdad que yo nunca te la hice, y te conozco desde que tengo 15. Y yo dudo que alguno alcance, que alguno a mí me coja. Porque ahora tú estás sola y te sientes muy floja. ¿Y qué prefieres si en este mundo hay mujeres? ¿Y qué prefieres? Y hacemos todo lo que quieres. ¿Y qué prefieres si en este mundo hay mujeres? ¿Y qué prefieres? Y hacemos todo lo que quieres. Porque me tienes loco, loco, loco, loco. Me mandaste una foto, foto, foto, foto, que no sale de mi coco, coco, coco, coco, porque tú me tienes loco, loco, loco, loco. Y ahora la noche se hace larga y tú sola te la pasas. Antes conmigo ni hablaba, ahora yo soy el que pasa. Que te cansas de lo mismo ya de siempre. Me enredaste en tu casa.